que el corazón se merece. En primer lugar, quiero presentarles en la obra El corazón del hombre sin Cristo. El corazón del hombre natural sin Cristo. Y de cierta manera, la imagen lo refleja. Así prácticamente está el corazón sin Cristo. La condición del corazón del hombre natural. Vemos el primer versículo. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Este es el corazón sin Cristo. No obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Esa es la primera característica de un corazón sin Cristo. Corazón falso y rebelde. No sé, pero a medida que han pasado los años, había una preocupación cada vez más grande por las autoridades que emiten las monedas nacionales, sobre todo el papel moneda. Y hoy te presentan incluso a través de la escuela de televisión que aprenda a identificar un billete falso. Y te dan una serie de tips para poder identificarlo. Porque cada día, pues, lo malean, están buscando falsificar. Y lo hacen de una manera increíble. Porque usted ve un billete falso y parece auténtico. Pero es falso. Solo con aquellas cosas que le están agregando. Que si la tinta, que si el agua, que si no sé qué tanta cosa. La situación que a veces uno tomando el cambio ni siquiera se pone a revisar el billete, se dice, no, no, no, se le está poniendo, y después resulta que el billete. Qué importante es poder entender que hoy en día se ha incrementado la falsedad. Podemos encontrar, hermanos, la falsedad de diferentes aspectos creciente en la vida del ser humano. Una cosa parece que son y otra cosa es la que verdaderamente son. Y como decía alguien por ahí, igualito, pero diferente. Parece, pero no es. Nada más parece, pero no es. Y a la vista de los hombres, esto podría pasar desapercibido, pero no a la vista de los hombres de Dios. Déjeme decir, en esta hora estoy contemplando y llevo sobre ellos hermosos rostros en esta hora. Y todo se ve muy bien, elegante todo. Qué bueno, nos da mucho gusto que les guste anunciarse de esa manera. Qué bueno, se ve muy bien. Tristemente, yo desde este lugar no puedo ver su corazón. Por lo tanto, no podría yo identificar realmente cuántos corazones falsos existen en esta congregación de mis hermanos. Yo no puedo determinarlo porque no tengo esa capacidad. No puedo hacerlo. Mi vista solamente alcanza a ver lo que está delante de mí, pero más allá no se puede. Pero desde que existe la falsedad en el corazón de la mujer, existe. Y con toda naturalidad y con toda tranquilidad, el hombre falso puede adoptar actitudes que hasta parece que son, pero en verdad no son. Pero es que hay cosas que parecen pero que no son. Son, como decía alguien, igualitas pero diferentes. Un corazón falso, característica de un corazón sin Cristo. Este texto es sobre los... Aquí van bien de la mentira. ¿Quién podría identificar una mentira de una manera tan clara? Porque hay mentiras que están mezcladas con verdad y que son las peores. Aquellas que solamente parte están siendo realidad, pero parte no. Y son las que más frecuentemente se utilizan. Engañoso y perverso es el corazón. más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová de los ejércitos. Dios conoce y sabe cuando tú estás mintiendo. Él sabe cuando tus palabras están siendo vertidas solamente para salir bien, pero que en realidad son falsas, son mentira. Característica bastante clara de un corazón sin Cristo. Esa es la característica de un corazón que no tiene a Cristo y que por lo tanto el Señor no lo gobierna en nada. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí tenemos un corazón, hermanos, soberbia, la soberbia del corazón. Y no le voy a preguntar en esta hora que me diga cuántos soberbios hay. No le voy a preguntar. Metería yo en problema más de uno, pero no les voy a preguntar. Porque es la característica de un corazón sin Cristo. Soberbio, altivo. No se humilla ante nada ni ante nadie. Está dispuesto a perder hasta lo último, pero humillarse jamás. Soberbio. Característica de un corazón sin Cristo. Y existen hombres, existen personas que han gastado grandes fortunas por no verse humillados y por no reconocer sus errores, por no reconocer sus faltas como debiera de ser, sino que simplemente hacen todo lo que a su alcance esté para quedar siempre bien. ¿Por qué? Por soberbia. En otras palabras, si ustedes han tomado un gatito y lo han aventado hacia arriba, se da vuelta el gatito, pero cae parado. Los hombres de este mundo, el mundo que vivimos, es exactamente semejante a eso. Harán todo para quedar siempre bien, porque están temerosos y no quieren descubrir que están mal y no quieren aceptar ni reconocer que su conducta, que su accionar no es correcto delante de los ojos de Dios. El Evangelio de San Juan lo describe de otra manera, pero exactamente está asumiendo lo mismo. No quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Permanecen sumidos en las tinieblas para que sus obras no sean descubiertas. Soberbia, altivez, característica de un corazón sin Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Corazón duro, Ezequiel 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, dice el Señor. Se dirigía a Ezequiel. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. En otras palabras, terco, amachado, decimos nosotros. ¿Sí? Duro de corazón. No le entra nada, corazón sin Cristo. Corazón sin Cristo. Dice la Biblia, duro de frente y obstinado. Característica de un corazón que no tiene a Cristo. No quiere aceptar por nada, aunque se lo digan y aunque lo ve, no lo quiere entender así. Duro. Hay una dureza tremenda en ese corazón. Ha sentido en más de una ocasión el llamado de Dios. Y ha estado a puntos en ocasiones de sucumbir bajo la palabra y bajo el poder del Señor, pero se ha resistido. Su corazón no se ha quebrantado todavía. Hay dureza, una dureza tremenda en su corazón, característica de un corazón sin Dios. Hebreos 3:12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. Corazón malo e incrédulo. Y podría preguntar, ¿será que puede haber un corazón malo e incrédulo? Claro que sí. Existe por montones. ¿Y cómo se pueden conocer más fácilmente? No creen. ¿Y saben qué? En más de una ocasión han escuchado que Cristo viene. ¿Cuánto lo creen? ¿De veras lo cree? ¿Creen que Cristo viene, hermano? Qué bueno, gracias al Señor. Qué bueno que lo cree. ¿Y sabían ustedes que hay muchas personas que lo han escuchado y que también lo creen, pero que no están haciendo nada por preparar su vida para ese momento tan importante? Y cuando usted encuentra una persona en semejante condición, usted puede decir, ¿será que lo cree? ¿Sabía usted que hay muchas personas convencidas, pero no convertidas? Y están convencidas de que lo que dice la Biblia es verdad, pero no están haciendo absolutamente nada para cambiar su vida y ser diferente. Siguen en lo mismo. Y podríamos encerrarlos en una sola palabra: incrédulo. La ira de Dios habrá de caer sobre los hijos de desobediencia. Y todos dicen, amén. Pero no lo creen. Creen que, pues sí, pero no creo que el Señor vaya a hacer eso conmigo. Así es que, pues, yo puedo todavía, no. Por eso es que encontramos a mucha gente por donde quiera. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que no crea en Dios. La mayoría, hasta los ateos, creen en Dios. A su manera, pero pueden creer en Dios. ¿Sí? Como decía alguien por ahí, gracias a Dios soy ateo. Pero, ¿cómo creen o por qué creen? ¿Simplemente el conocimiento? El creer verdaderamente en Dios debe de llevar a la persona a una condición diferente. Creer solamente por el razonamiento y convencido, porque la palabra lo dice, eso es correcto, pero no es suficiente. El que verdaderamente cree, adopta actitudes que verdaderamente manifiesten que están creyendo en el Dios vivo y verdadero. Un corazón incrédulo es la característica de un corazón que no tiene a Cristo en él. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira, atesoras ira para el día de la ira. Te pregunto en esta noche, yo sé que aquí hay muchísimos hermanos que son eruditos en la palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? Levanta la mano y dime, ¿qué es el arrepentimiento? No me vayan a contestar como aquel, ¿verdad? Aquel maestro que ante la clase, sí, le preguntó a sus alumnos y le dijo, a ver muchachos, ¿qué es teología? Y se paró uno de los alumnos y le dijo, la teología es la ciencia que cansa la paciencia y que da ganas de dormir. Rápido para contar, ¿no? Errado. El hermano Rafa es un erudito. Adelante. Empezar por el pecado. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de actitud hacia el pecado. Ese es el arrepentimiento. Yo sé que todos lo saben, se les había ido ahorita, pero lo saben. El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Eso quiere decir entonces que una persona que está arrepentida es una persona que ha cambiado de actitud. Si en algún momento alguien se arrepiente pero sigue haciendo lo mismo, esa persona no está arrepentida. Esa persona solamente hizo algo para salir del paso, pero no está arrepentida. Porque un arrepentimiento genuino es un cambio de actitud. Es ir en una dirección y de darse vuelta en una dirección opuesta. Ese es un verdadero arrepentimiento. La dificultad que nosotros tenemos, no podemos leer el corazón. La bendición maravillosa de Dios es que Él sí conoce a los verdaderos arrepentidos. Para nosotros resultaría difícil identificarlo, pero para el Señor no. Por eso, una característica de un corazón sin Cristo es un corazón arrepentido. Déjeme poner un ejemplo. Es el esposo. El esposo aquel que tiene su amante y que sale por las mañanas o sale por la noche por allí y anda buscando y va con ella y lo sorprende por ahí la señora, y después de todo aquel y ya se van a dejar, ya se van a divorciar y todo. Y aquel cuate viene y le dice: perdóname, pero no la deja. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Sí, pero no la deja. Le baja las estrellas, sí, le baja la luna, las estrellas y todo lo posible por bajar, y se lo pone a sus pies y le dice: estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y a los 8 días anda con la otra. Eso es fácil verse, es común verse. ¿En qué corazón? En un corazón natural, en un corazón sin Cristo. Característica de un corazón sin Cristo: corazón no arrepentido. Ese corazón va a mantenerse en unas penumbras tremendas, y de diferentes maneras habrá de darse a conocer. Santiago 4:8. Corazón sucio. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Característica: corazón sucio. Corazón sin Cristo. Corazón sin el Señor. Corazón que no está arrepentido. Corazón mentiroso. Corazón falso. Corazón que no tiene a Cristo. Es un corazón sucio. Y toda esa suciedad que está adentro de ese corazón habrá de vertirse a través de sus labios y de sus acciones que diariamente está llevando a cabo. Esa es la radiografía de un corazón sin Dios. Por si usted no sabía, y si se había enterado, pues ahora tiene un mejor panorama para poder examinarse a sí mismo y poder darse cuenta si su corazón pues está en una condición de esa naturaleza. Pues hay que empezar a preocuparse, porque hay que hacer algo. Pero usted dice: me resulta esto bastante difícil. Segundo, lo que Cristo puede hacer con el corazón, que para usted, para mí, nos resultaría imposible, pero para Dios todo es posible. Es hermoso el saber que no todo está perdido. Es hermoso el saber que aunque el corazón esté en una condición deplorable, triste, sí hay esperanza para ese corazón. Sí se puede hacer algo por ese corazón. Si hay un antídoto para ese corazón, si hay un remedio, si hay una medicina para ese corazón, claro que sí la hay. Cristo tiene algo para ese corazón. El Señor quiere hacer algo por ese corazón. Desea verdaderamente transformarlo y hacerlo diferente. Mire lo que dice la Biblia. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué hace el Señor por ese corazón? Lo hace nuevo. El único que tiene potestad, que tiene capacidad para hacer de tu corazón un corazón nuevo, es Dios. Es Dios. No solamente lo hizo, lo hace y aún lo seguirá haciendo. ¿Necesitas un corazón nuevo? ¿Necesitas verdaderamente que tu corazón sea reformado en todo, cambiado? Puede dar un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el corazón duro ese, que no le entraba nada, que todo le rebotaba, que el corazón entenebrecido por el pecado, el Señor promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Que la sensibilidad se le había escapado al corazón de piedra, pero que al corazón de carne se vuelve sensible. Empieza a tener sentimientos diferentes a los de antes. empieza, hermanos, a vivir una nueva vida, una vida diferente, y puede empezar a cantar, claro que sí, sobre todo el canto del texto, ¿verdad? Os daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo, promete el Señor, y pondré en vosotros mi espíritu, las aguas de vida se derramarán. ¡Qué precioso! Mire, eso es lo que el Señor puede hacer con un corazón sin Cristo, con un corazón endurecido, con un corazón perverso, por un corazón sucio. El Señor lo convierte en un corazón de carne. Puede dar sinceridad de corazón. Siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Cuánta necesidad hay de corazones sinceros? ¿Qué tan sincera es tu alabanza? ¿Qué tan sinceras son tus palabras? ¿Qué tan sincero eres tú verdaderamente? Tu corazón es sincero. ¿Lo que dices verdaderamente lo sientes? Hoy se ha acrecentado. Yo creo que por eso es que el sector salud está preocupado con el besito, ¿verdad? Y dice que no se besen, pero no los esposos, ¿no? Porque el ósculo santo ha ido creciendo cada día, y lo que antes nos saludábamos de beso, pues ya hoy el besito, ¿verdad? Que bueno, yo no estoy juzgando, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? De ninguna manera. Mi pregunta solamente sería, ¿es sincero? ¿Es sincero? Cuando alguien se acerca a ti y te da un abrazo, ¿será sincero? Cuando alguien te extiende la mano y te toma la mano y te dice Dios te bendiga, ¿es sincero? ¿Sincero? ¿Verdaderamente es un deseo real del corazón que Dios te bendiga? ¿O sucede lo que alguna ocasión le comentaba cuando el hermano aquel me vio saliendo de la iglesia de Éfeso y entre toda la gente allí me saludó el hermano y me dijo, hermano, le invito a comer? Y cuando yo le contesté, hermano, disculpe, pero me acaban de invitar otro hermano. Y él me dijo, no se preocupe, hermano, es solamente un cumplido. Yo me quedé bastante preocupado. ¿Qué fue lo que me quiso decir? Hasta ahorita todavía no puedo interpretarlo, ¿no? ¿Es que no me iba a invitar, o es que simplemente era por decir, o un cumplido? Hermano, amado, cuando alguien te saluda, ¿es como un cumplido? ¿O es que verdaderamente en su corazón hay sinceridad? Y cuando expresa las palabras, las expresa con sinceridad. Y te dice, hermano, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga sale de adentro. Y tú lo puedes sentir. Y cuando te abraza el hermano y te da un abrazo así, es un abrazo sincero. Y sientes que verdaderamente hay cariño y aprecio. O alguien en alguna ocasión te ha abrazado y donde te da el abrazo también te... Y también era un abrazo. Y también se sentía bonito, pero venía, traía curva y jiribilla. ¿Quién podría descubrirlo? ¿Quién podría saberlo? ¿Es sincero? ¿Quién puede hacer de un corazón acostumbrado a mentir, acostumbrado a dobleces, acostumbrado a engaños, a falsedades, el poder cambiarlo y volver ese corazón entenebrecido un corazón sincero? Dios. Dios. Porque esto no es de adulaciones, mi hermano. Qué bueno si alguien te adula por alguna razón, o te dice o te exalta porque algo hiciste bien, qué bueno. Pero si hiciste algo mal, qué bueno que el hermano también te llame y te diga, hermano, te quiero con todo mi corazón, pero ¿sabes qué? Esto no está bien. No siempre son palabras agradables. La sinceridad va de decirnos las cosas tal y como verdaderamente son, con una buena intención, ayudarnos a ser mejores cristianos para la gloria del Señor. Pero si le digo así, estás bien y sigue adelante, hermano, Dios te bendiga. Casi te estoy diciendo, síguele así, síguele haciéndole. Cuando estoy viendo que lo que hace no está bien ante los ojos de Dios. ¿Sabe cómo lo decía el Señor Jesús? Allá en Lucas capítulo 6, versículo 45, decía, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien dijo, habla para que te conozcan. Tus palabras, tus expresiones, sin duda alguna, darán a conocer claramente lo que hay adentro de tu corazón. Y te cuidas de hablar entre personas. Pero ¿cuáles son tus expresiones cuando no hay ningún hermano, no hay diácono, no está el pastor, no está el hermano? ¿Quién puede entonces cambiar el corazón y corregirlo y hacer algo diferente y que ese corazón perverso se convierta en un corazón sincero? Dios, Cristo Jesús, tiene la capacidad, tiene el poder para poder transformar nuestros corazones. Puede poner una melodía en el corazón. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo no sé a quién le cantabas antes. La mujer, al perro, al caballo, yo no sé. ¿Y a quién le cantas ahora? El que cambia la alabanza es el Señor. Y pone en la alabanza un cántico nuevo. Un cántico nuevo y maravilloso. Déjame decirle en esta hora que aquí siempre ha habido para todos los gustos. Hay a quienes gustan las cumbias, gloria a Dios, gócense con las cumbias. Hay quienes gustan las rancheras, gloria a Dios, gócense con las rancheras. Hay quienes les gustan las tropicales, gloria a Dios. Hay quienes gustan las románticas, gloria a Dios. ¿Y sabía que a veces tenemos cantos muy especiales que nos agradan, que nos llenan, que nos satisfacen? Y en el cual nosotros le expresamos al Señor, tal vez a alguno le guste aquel canto que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y es un himno y siempre lo anda cantando. Pero ¿por qué no recordar aquellos cantos que fueron tan lindos y tan preciosos y que a veces se nos olvidan, pero que son tan lindos y que también están dentro del gusto de todos nosotros como... Bueno, es que yo siempre lo menciono porque es el que a mí me gusta. Déjenme decirle, por favor, entiéndame, por favor, ténganme paciencia en esto, ¿verdad? Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús Cristo. Oh, qué dulces. Saboréalo. Cristo. Para siempre, Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Es que hay cantos que nos gustan, que hay cantos que nos llenan. Es que hay cantos tan hermosos y cada uno podría tener un canto preferido. Yo no juzgo, hermano. Cada uno puede tener un canto preferido y lo puede disfrutar todo lo que quiera. Lo importante es que esté en tu corazón, es que lo sientas adentro, es que nazca de adentro, de lo más profundo de tu ser. Eso es lo importante. El Señor es el que pone ese cántico de alabanza en nosotros. Lo que antes nos costaba, nos era demasiado difícil, hoy podemos hacerlo. Y alabamos al Señor y lo bendecimos porque Él ha cambiado y ha puesto en el corazón un canto de alabanza para glorificar y exaltar tu nombre. Puede purificar el corazón. Hechos 15:8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro, en Jerusalén, en el concilio, se sabía que los gentiles se habían convertido, y eso estaba causando bastante por allí polémica entre los hermanos. Se convoca a la iglesia y se juntan todos los líderes, y se para el apóstol Pedro y le dice: señores, la salvación no solamente es para los judíos, no solamente es privilegio de un grupo seleccionado de personas. El Señor abrió las puertas de la gracia y ha derramado gracia y bendición sobre todos aquellos que quieren y que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro: miren, a ellos también se les ha dado, a los gentiles. Somos testigos nosotros que sobre de ellos también se está derramando el Espíritu Santo. Sobre de ellos, para ellos también hay bendición. Y ellos somos nosotros, hermanos, que estamos bajo la gracia y la bendición del Señor, de nuestro Dios, purificando por la fe los corazones. ¿Quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y seguirá trabajando en la vida de todo aquel que desee, que quiera verdaderamente recibir la bendición gloriosa de la purificación de su corazón. Puede guardar nuestros corazones. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo con el corazón? Lo guarda. ¡Qué precioso, hermano! Eso nos resultaría difícil a nosotros, pero no al Señor. Él promete guardar el corazón. Guardar el corazón. Si Él ha tomado posesión de ese corazón, entonces Él guardará siempre tu corazón. Y no permitirá que nada, ni que nadie entre allí. Porque Él está guardándolo, porque Él está llenándolo, porque no cabe nada más, porque Él está allí. Y donde Él está, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay tranquilidad, porque el Señor lo llena, y lo llena todo. Puede santificar nuestros corazones. Dice el apóstol Pedro en su carta universal: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios en el Señor, en vuestro corazón. ¿Cómo podría producirse eso sin la ayuda de Dios? No se puede, no se puede. Mire que el caminar en el Señor, en esa vida santificada del Señor, para el ser humano le resulta imposible, pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. El que puede guardar tu corazoncito en santidad es Dios, hermano. Pero tienes que permitirle al Señor que haga esa obra en tu vida. Y cuando sientes en tu corazón que hay algo que verdaderamente se opone y resiste a esa transformación, tú con toda sinceridad puedes hablar con el Señor, y el Señor obrará en tu vida de una manera maravillosa para que tus pies nunca tropiecen en piedra. El Señor lo hace, lo ha hecho y aún lo sigue haciendo. Y surge la pregunta: ¿qué significa la pureza del corazón? ¿Qué significa realmente la pureza del corazón? Mire, la pureza de corazón significa que la persona ya tiene sus pecados perdonados. La pureza de corazón significa que el ser humano, que la persona ya tiene sus pecados perdonados. Ya está libre. Ya no hay carga sobre él. Ya todo ha sido limpiado con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la persona se ha consagrado enteramente a Dios. Primero, sus pecados han sido perdonados. Segundo, que la persona está consagrada enteramente a Dios. Número 6:6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Me estoy refiriendo precisamente a algo específico dentro de la obra. ¿Sí? Un voto delante del Señor, consagrado para el Señor. Yo lo único que quiero rescatar de ahí es que es alguien apartado, es alguien dedicado, es algo que Dios ha tomado. ¿Sí? Por ejemplo, mire, ¿ya vieron este atleta? Está bonito el atletista. Gracias, hermano Rafa. Él lo hizo. Tenía el deseo de que hubiera algo bueno, gracias al Señor. Y lo trajo para que esté aquí. Este va a estar aquí en la obra, en el servicio del Señor. Y no saldrá más que para el servicio del Señor, porque mi hermano lo trajo para la obra del Señor. Para que sirva la obra del Señor. ¿Saben? Nosotros somos, hermanos, como utensilios en la mano del Señor. Consagrados para su uso. En donde el Señor pueda ser glorificado. En otras palabras, instrumentos para su gloria y para su honra. Eso es el ser humano. Eso es lo que significa verdaderamente, hermanos, que nuestro corazón ha sido verdaderamente limpiado. Pero Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento dice, versículo 6:4, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe lo que esto implica? Mira, se ha utilizado muchas veces en la enseñanza para decirle a los muchachos, cuidado con la chica que no es cristiana, porque tú eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Así que nada tienes que andarte fijando en las filisteas, ¿sí? Que tienden sus lazos para tratar de atraparte. Cuidado con la filistea. Y a las chicas, cuidado con los filisteos, que también tratan también de atraparte porque desean destruirte. Se ha abusado y tiene razón de ser, pero no es la única aplicación. Yo podría decirle, cuidado con las alianzas con personas que no son cristianas. Cuidado con las SADCB, con gente que no es cristiana. ¿Me entiendes? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, o no hagas alianzas con personas que no son cristianos, que no practican ni profesan la misma fe que tú estás profesando. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sociedad con alguien, llega el momento en que, pues hay que dar el diezmo, hermano. Hay que dar el diezmo. Tú eres cristiano. Y tú agarras y tú vas a dar, sí, pero el otro no es cristiano. Y podría suscitarse un conflicto. Y podría decir, ¿qué te parece si le hacemos así y así hay más utilidades? Pero al Señor no le agrada y ya tienes un problema. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Tenemos que aprender que la palabra del Señor nos enseña a todos los corazones que han sido limpiados, que han sido transformados, que han sido lavados con la sangre de Cristo, a marcar clara y definidamente una línea de acción. ¿Somos o no somos? ¿O solo parecemos? Las apariencias engañan. ¿Somos o solamente parecemos que somos? Porque el que verdaderamente es, no solamente lo dice, lo vive, lo practica. Y a diestra y a siniestra, ante propios y extraños, manifiesta que Jesucristo es su Señor para la gloria de Dios el Padre. Así lo decía Pablo, escribiendo y describiendo al Señor Jesucristo. Mi hermano, tenemos que tener cuidado y tener mucho cuidado con esto. Salid, dice el Señor. Salid en medio de ellos, no toques lo inmundo. Y entonces yo te voy a recibir, dice el Señor. Y yo seré para ti padre. Y tú me serás hijo e hija, dice el Dios Todopoderoso. Pero hay que salir. Porque si no sales, la contaminación está tremenda, hermano. La contaminación sigue avanzando y sigue creciendo. Se está metiendo entre las iglesias de una manera tremenda la contaminación. Pero no me refiero a la contaminación ambiental. No, hermano, me refiero a la contaminación del pecado. Y hay pecados que se están practicando que parece que ya los estamos aplaudiendo. Y los estamos tomando como si fuera normal, natural. No, señores, no es así. La Biblia habla y enseña claramente que solamente los que verdaderamente se guarden. Acuérdense el texto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tenemos que entenderlo, hermano. Porque si el objetivo principal de la asistencia es ver a alguien aquí, ya lo lograste. Pero yo espero que tu propósito real sea ver a Dios. Y para ver a Dios necesitas guardar su palabra. No es lo que piense el hermano o la hermana, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. Tienes que marcar la diferencia. El cristiano marca la diferencia en un mundo corrupto y destruido. El cristiano tiene que ser alguien diferente. Amén. ¿De veras amén? Bueno. Que la persona pone toda su confianza en Dios. Un corazón puro y cambiado es un corazón que pone toda su confianza en Dios. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Alguien que pone toda su confianza en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Muy avanzado puede estar todo. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Nuestra mirada tiene que seguir puesta en el Señor. Es Dios la fuente de toda nuestra fuerza. Es Dios la fuente de todo nuestro bien. Es Dios la fuente de todo cuanto tenemos. Y es Dios el único que provee en todas nuestras necesidades. Pero a veces confiamos en fulano, confiamos en mengano, confiamos en sutano y confiamos en mil personas. Y al final le confiamos a Dios. ¿No es así? De principio a fin tenemos que aprender a confiar en Dios. Característica importante de un corazón que ha sido cambiado. Que la persona ama a Dios con todo su corazón. Esta es una pregunta que le hacían al Señor. Señor, ¿y cuál, Señor, es el mandamiento más grande, Señor? Y la respuesta de mi Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Característica: ama a Dios. Corazón que ama a Dios. Corazón que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Ese amor debe de manifestarse. Así nos lo ha enseñado nuestro Señor. A manifestar el amor. Y el amor que no se manifiesta no llega a ser amor. El amor debe de manifestarse. Y un corazón que ama a Dios habrá de manifestarlo siempre a través de todo cuanto hace. Sea poco o sea mucho, estará manifestando que tanto es su amor para con ese Dios que lo ha llamado y que lo ha tomado en sus brazos. Un corazón limpio, un corazón cambiado, un corazón transformado, es un corazón que también ama a su prójimo. Y el segundo es semejante a este: a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijeron los señores aquello: ¿y quién es mi prójimo, Señor? ¿Y quién es mi prójimo, Señor? Y el Señor rápidamente, como siempre había sido, les contestó y les dijo: había un hombre que salió de camino y lo agarraron unos ladrones, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y entonces venía en el camino un sacerdote, un alto clérigo religioso de aquellos tiempos, iba a oficiar, y al ver al malherido ahí todo desbaratado, el pobre hombre checó su reloj, era demasiado, no podía, pasó por un lado y siguió su camino. Después apareció un levita. El levita era exactamente parte también de los de las partes del culto, de la religión. Ellos eran los encargados de los sacrificios, los levitas. Eran las funciones sacerdotales que se llevaban a efecto. Y venía el levita también, lo vio, conocedor de la ley, observador de la ley, en lo que le convenía, pero lo observaba, y se le quedó viendo. Aquel nada más lo observó desde lejos y siguió su camino. Y entonces apareció uno en el cuadro. Ni era judío, y se le quedó viendo. Y al ver al pobre hombre que estaba maltratado, malherido y medio muerto, se bajó del caballo. Se acercó a él. Le talló las heridas. Le puso por ahí aceitito a sus heridas. Le dijo: hermano, no te preocupes, yo te llevo a la clínica. Lo levantó en sus brazos, lo subió a su cabalgadura y se lo llevó. Y lo llevó a la clínica. Llegando a la clínica le dijo al doctor: ¿sabe qué? Por favor, quiero que me lo atiendan. Aquí le voy a dejar esto. Voy a seguir de viaje, pero cuando yo regreso, yo te acabo de pagar. Y le pregunto al Señor: ¿quién de ustedes creen que obró bien? Le dijo: Señor, pues ese, ve y hagan ustedes lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? El que está ahí cerca de ti. El que está al lado tuyo. Si sigues ampliando el cuadro, el vecino, no, por favor, hermano, por favor, no me diga eso, el vecino. Pero, hermano, el vecino es tremendo, el vecino. Es tu prójimo. Pero, hermano, mire, es que a veces me amontona la basura y más de una ocasión me ha insultado. Hermano, es tremendo, tu prójimo. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién es tu prójimo? Ese es tu prójimo. ¿Y cómo tienes que amar a tu prójimo? Como a ti mismo. ¿Quién puede hacerlo entonces? Alguien que tiene un corazón regenerado, alguien que tiene un corazón cambiado, alguien que ha sido transformado, alguien que ha sufrido la mejor cirugía que puede existir, la transformación de su corazón. Alguien que tiene a Cristo en su corazón. De otra manera nos resultaría imposible el poder hacerlo. Sí, Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, acuérdense, allá en el capítulo 5 por el versículo 45, el Señor Jesús decía: la ley dice, amarás a tu prójimo, a tu amigo, a tu hermano, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a los que os ultrajan. Amad a vuestros enemigos y orad por ellos. Así lo dice el Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que la lluvia cae y los moja todos. Tú tienes que marcar la diferencia. Eso no lo hace el mundo. Eso lo hace el cristiano. Eso no lo hace el hombre natural. Eso lo hace alguien que ha sufrido la transformación de su corazón, que ha sido perdonado de su pecado, que ha sido limpiado su corazón. Eso lo hace una persona en esa condición. Y surge la pregunta: ¿cómo se puede obtener la pureza del corazón? Y alguien puede decir: bueno, hermano, a mí me gustaría entonces la pureza del corazón. Yo quisiera que mi corazón fuese puro. Yo quisiera mi corazón purificado. En primer lugar, primero que nada, tienes que ver la necesidad. Yo lo necesito. Porque para el que no ve la necesidad, no hay nada. Mire, el enfermo no va a ir al médico si no reconoce que está enfermo. Toda la persona va al médico porque reconoce que está enfermo. Ahí encontramos a personas que les duele aquí, que les duele allá, pero no van al médico. Aunque les duele, no van al médico. Hasta que reconocen que están enfermos, entonces van al médico. A lo mejor ya es tarde, pero ya fueron al médico. ¿Sabe qué? Hay que reconocer la necesidad. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que cree que así está bien, tranquilo de la vida. ¿Sabe qué? Ahí estás bien. Porque solamente hay bendición y hay beneficio para aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Para los que consideran que van bien, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que el que los oculta nunca prospera. Es aquel santito, es aquel hermanito que está, resbala y cae, resbala y cae, resbala y cae. Y más tarda en levantarse que en volverse a caer. Pero sí está bien. Ya le encantó, ya le gustó. Y no es así. Yo necesito de Dios. Tú necesitas de Dios. Hay una necesidad de nosotros. El que oculta no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Quieres ser una persona próspera? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida grandemente? Tienes que aceptarlo. Consagración total en una fe viva. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mira, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón, que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. No es solamente creer en el corazón, es también confesar con los labios. Si tú crees en tu corazón y confiesas, la salvación es tuya. La pureza de corazón es tuya. La limpieza de corazón es tuya. Te invito en esta hora a mirar hacia adentro. El Señor puede santificarte hoy mismo si solamente te consagras y crees. El Señor quiere hacer algo con tu vida. El Señor puede hacer algo con tu vida. No voy a presionar a nadie. Quiero invitarle para que se ponga de pie en esta noche. Quiero invitarle para que usted mire hacia adentro de su corazón. Ya vio cuáles son las características de un corazón sin Cristo. Ya vio usted lo que Cristo puede hacer con ese corazón. Usted lo acaba de ver. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo no estoy aquí para señalar con el índice a alguien, no. Yo estoy aquí para invitarte a ti a que pienses detenidamente en lo que en esta noche has escuchado. Y que puedas analizar tu propio corazón. Y te voy a volver nuevamente a citar los textos que al principio usamos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres estar en la presencia del Señor? ¿Tú quisieras estar en esos lugares maravillosos? No es solamente venir a un culto y cantar y pasar un hermoso momento, sino poder tener la seguridad de estar entre ese coro de ángeles en el cielo, que no se cansan de alabar todos los momentos. Estar allí, en ese lugar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú en esta noche dices: yo estoy bien, ¿cuáles serían las características preponderantes que podrían identificar claramente tu condición? Las has escuchado y las has visto en esta hora. Si algo se te está dificultando, hoy las puertas de la gracia están abiertas. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy el Señor nos da la oportunidad de reconsiderar nuestra vida, de entender que estamos a tiempo, que podemos nosotros, hermanos amados, tomar, asumir responsabilidad delante de Dios, tomar decisiones, decisiones que nos lleven a una esperanza viva que no avergüenza, a una esperanza verdadera en Cristo Jesús nuestro Señor. Que hoy tenemos oportunidad de poder vivir una vida diferente en Cristo Jesús nuestro Señor. No siga viviendo esa vida mediocre, no siga viviendo esa vida a medias. El Señor está cansado, está hastiado de vidas y de corazones así. El Señor desea corazones íntegros, corazones sinceros, corazones verdaderamente comprometidos con Él. Él desea un pueblo que lo ame. Uno de los clamores de mi Señor hacia su pueblo Israel era: este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón?